Auspicia Encuentro con las Raíces, Cámara de Comercio de Virreyes, una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Con las raíces, hoy arrancamos con Día de Sol, un huayno de los chicos de Huancani, de Marcelo Vázquez. Hoy vamos a tener un programa especial dedicado a lo que son los carnavales argentinos, porque febrero ha sido época de carnaval y los feriados de carnaval también hace un par de años han vuelto, digamos, a celebrarse en nuestro país, en casi todo nuestro país, porque por ejemplo en Jujuy, aunque quisieron sacarlo al feriado, no han podido. De eso vamos a hablar después. Vamos a estar haciendo un repaso por el carnaval rioplatense, sobre todo un repaso musical, ¿no? Vamos a hablar muy poquito, a leer algunas cosas, pero muy sencillito. Entonces, desde lo musical, un repaso por el carnaval rioplatense. Vamos a estar yendo a lo que es el carnaval del noroeste también, con sus coplas y todas sus tradiciones. El carnaval correntino, con algunas similitudes con el carnaval de Gualeguaychú. Y si nos alcanza el tiempo, terminaremos con el carnaval en Catamarca y en La Rioja, que en realidad eso vamos a ver poquito porque el programa anterior con el tema de la chaya, que es el carnaval de esos lugares, ya lo vimos demasiado. Así que 4580-0386 para los que quieran comunicarse, 4506-3114 también, o si no por Facebook, el Encuentro con las Raíces. Ahora enseguida ya vamos a estar abriendo el grupo y publicando por dónde nos pueden escuchar. Saludos a Gaspar en la operación técnica, que además estuvo cumpliendo años recientemente, 19 jóvenes años, ¿no, Gaspar? ¿O 20? 19, un capo Gaspar en la operación técnica, y el viernes que viene ya no te tenemos, ¿no? Pero bueno, hoy le haremos la despedida entonces, con alguna festejo de cumpleaños y despedida todos juntos. Gracias Gaspar, Gaspar, Cristian Gaspar Guzmán. Capo, si los hay del barrio Aviación, barrio, si los hay. Y vamos entonces con Zuna Rocha, esta genia Camin de Oro en Cosquín, que va a cantar, como introduciéndonos al tema este, Carnaval, Carnavalcito. Una canción, bueno, es una Rocha. Car carnaval, carnavalcito, ya me has volteado y te has ido por un teníamos entonces a Suna Rocha que con un ritmo porteño y en coplas hablaba un poco de lo que significa el carnaval para la gente del noroeste y esta pena que sienten también cuando se acaba el carnaval, porque claro, después empieza todo lo que es el año. En el noroeste tiene mucho que ver con los tiempos de la cosecha y todo eso, lo que es con el carnaval. Y después de esta intro vamos a entrar a lo que son los carnavales rioplatenses. Primero los vamos a escuchar, después vamos a parar, vamos a comentar, a contar algo y después vamos a seguir escuchando más canciones referidas al carnaval rioplatense, que tiene que ver más con la murga, con el candombe, con la milonga, con las comparsas. Lo importante, como siempre en este programa, más allá de lo que uno pueda decir... Ah, soy Pablo Piri, nunca me presento. Más allá de lo que uno pueda decir... es escuchar las letras de las canciones, porque precisamente las canciones son las que hablan por nosotros, es decir, las que muestran el espíritu del carnaval son estas canciones que vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar Nunca murió el carnaval, una milonga murgueada. El autor es Roberto Ariel Martorelli. Roberto Ariel Martorelli es Ariel Prat, más conocido como Ariel Prat. Él la va a interpretar. Y después vamos a escuchar una muy conocida, Siga el baile. La música es de Donato y Warren y la letra de Carlos Warren, interpretada por un uruguayo, porque nosotros decimos carnaval rioplatense, ahí el Río de la Plata incluye a lo que es Uruguay. Siga el baile entonces. Nunca murió el carnaval por Ariel Prat y Siga el baile. Prestar atención a las letras, que son las que hablan de este espíritu del carnaval rioplatense. Después igual estaremos comentando algo cortito. Nunca murió el carnaval, siempre corrió como un río, y como un río han tratado de matarlo de ignorancia. Si nunca serán los mismos, si han ido muchos, es cierto, grandes maestros murgueros. Hoy recuerdo al peligroso, a Fito, a Tripa y a Munia, más mil mascotas crecieron. Esquina, escuela, pelota, espiral que ruge ardiendo, al revés, verso a contramano, hasta inundar el silencio, hasta inundar el silencio. Eso, maestro. Cada bombo es otra nube, hasta poblarnos de truenos, crepitando en cada barrio donde la murga nos junta. Bajo su lluvia bailemos, centro murga siempre vivo. No hay edictos ni decretos, solo la sangre porteña en la matanza del baile. Al final nos deja muertos. Nunca murió el carnaval, como Troilo está volviendo. La conoce, la presento para el público divino. Vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo. Allá está murga saliendo, allá está murga saliendo. ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! ¡De la tierra que nací! La comparsa de los negros. Siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Ven a bailar, que se va en la sala, de mi loca fantasía, quiero olvidar con beso nuestras penas, por vecino de alegría. Siga el baile. Siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. El carnaval rioplatense, como habrán escuchado, está muy ligado a lo que es el candombe y también a la murga, tanto en la versión, como recién hablábamos, de las dos orillas, no tanto en la versión argentina como en la uruguaya, con influencias negras y también, por supuesto, con influencias europeas. Distinto es en el interior, que tiene varias tradiciones folclóricas argentinas. Volviendo a lo que son las tradiciones rioplatenses, estas comparsas cuentan con elementos de la época colonial, vinculadas todas ellas a los esclavos y a sus momentos de recreación, donde Lo tribal se mezcla con la crítica y la burla hacia sus amos. Esto es bastante interesante porque uno ve el colorido, los trajes o los movimientos y a veces piensa que son saltos y todo eso, y en realidad cada salto, cada movimiento, cada traje tiene un sentido. En las murgas porteñas, por ejemplo, o de acá también, ¿no?, del conurbano, están presentes en los trajes de raso, por ejemplo, donde se recuerda a los negros esclavos que usaban las levitas de los amos, pero las usaban al revés, es decir, exhibían el raso que esos trajes tenían en su interior. También sus pasos de baile, esto que hablábamos antes, recrean distintas situaciones. Por ejemplo, algunos de sus pasos simulan el andar encadenado de los esclavos. ¿Vieron que mueven los pies así? Bueno, simulan el andar encadenado de los esclavos. Los tres saltos son tres por los 30 latigazos, que era un castigo muy común en aquel entonces, en la época colonial. El intento de sacarse las cadenas y la matanza, el momento de mayor liberación, ¿no? Eso tiene que ver con los movimientos. Los maquillajes y las máscaras también representan algo, más allá de ser muy pintorescas, recuerdan aquellos festejos en donde los esclavos, en esos pequeños momentos que tenían de libertad, ocultaban sus rostros detrás de los maquillajes para poder criticar a los poderosos y sin ser reconocidos, para después evitar castigos, ¿no?, posteriores castigos. Como ustedes sabrán, el carnaval ha sido prohibido varias veces ya en el virreinato, luego ha sido prohibido por el gobierno de Rosas. Hasta que, bueno, la última prohibición fue por el decreto 21.329 del año 1976, en donde la última dictadura militar prohíbe los feriados del carnaval. Hace algunos años se han recuperado estos feriados. Fíjense que todo lo que tiene que ver con la libertad y con todo ello es prohibido en estas épocas tan oscuras, y por eso se celebra tanto que se vuelva a estas tradiciones tan originarias, ¿no?, que tienen que ver con los esclavos negros, que tienen que ver también con algunas tradiciones europeas, porque los carnavales, por ejemplo, lo del rey Momo, viene de una leyenda griega, el dios Momo, que había sido expulsado del Olimpo por sus burlas hacia lo establecido. Bueno, quizás justamente por eso es que también haya sido motivo de prohibición por los gobiernos más duros que hemos tenido en nuestra historia. Pero vamos a seguir carnavaleando después de contar esta historia, y vamos a seguir con dos temitas más referidos al carnaval rioplatense, si les parece, que tienen que ver con esta alegría del carnaval y con esto de reencontrarse. Vamos a escuchar primero el Murgandombe, interpretado por Yabor, otro uruguayo, de Miguel Ángel Nemer y de Roberto Alonso y Rubén Barbeito, y luego Hasta Otro Carnaval, de María Giona y Raúl Carnota, interpretada por Raúl Carnota. Yeah. noche entera y a un mes después del carnaval. Voz del Río de la Plata, nació en los ranchos de lata, paisaje de la de verdad. La alegría es el camino de los pobres sin destino, de Argentina y Uruguay. Suena la música, sonando va, sonando va, cantando en joda, siempre canta la verdad. Suena la música, sonando va, sonando va, nunca nos faltan las 40 para cantar. Que suena y que sonará para que canten los viejos y no dejen de cantar. Si los gringos repartieron a Argentina y Uruguay las cartas fieras del mazo, esto así no va a quedar. Barajar y dar de nuevo, hoy nadie a menos se va. Cantémosle las 40 y hasta el otro carnaval. En la murga, compañera, repiqueteándole al sol. Vámonos todos cantando, vamos todos cantando, basta ya de andar llorando, que la murga se nos va. En los barrios las llamadas suben como llamaradas, y hasta el otro carnaval. Suena la murga, suena la murga, sonando va, sonando va, cantando en joda, siempre canta la verdad. Suena la murga, sonando va, nunca nos faltan las 40 para cantar, que nunca falten las 40 para cantar, que nunca falten las 40 para cantar. Y para moverse el programa de hoy, así Gaspar Contreras, Gaspar Guzmán, perdón, Cristian Gaspar Guzmán, del otro lado estaba murgueando. Tiene cara de murguero usted. ¿Estuvo alguna vez en alguna con redoblante? ¿Con el zurdo con redoblante? Redoblante, ahí está, tenía cara de murguero. Además, por barrio de aviación debe haber altas murgas, altas comparsas. En Ifico también. Sí, bueno, aquí en San Fernando hay muchísimas, cantar las 40, cantar las 40, nunca nos faltan las 40 para cantar, decía Raúl Carnota en esa canción. Y ya que es un programa dedicado a expresiones populares, vamos a explicar qué significa cantar las 40, que como muchas otras cosas, como las coplas mismas, vienen de una tradición española, ¿no? Cosas que heredamos de España. Dice, cantar las 40 se utiliza cuando alguien amenaza con regañar o regaña a otra persona por algo que ha hecho, y normalmente con tanta razón que el regañado no tendrá excusa para defenderse ante las acusaciones recibidas. ¿De dónde viene? Viene de algo muy español, como lo es el tute. ¿Usted sabe qué es el tute? Yo tampoco. El tute es un juego de cartas en el que gana quien más puntos acumula. Cada carta se le da un valor y al final del juego se cuentan los puntos que cada uno ha podido reunir. Al principio del juego se saca una carta cuyo palo, de entre los cuatro posibles, es decir, de los oros, copa, espada o basto, hace de triunfo, es decir, que las cartas de ese palo de las que se elige son las que tienen el más valor. Y durante la partida, quien consigue reunir el caballo y el rey del palo del triunfo, del que se eligió, consigue 40 puntos. 40 puntos, los cuales se cantan, se dicen en voz alta, para que el resto de los jugadores lo sepa. Así, durante el juego se amenaza a los demás jugadores con frases como: cuidado, que te voy a cantar las 40, siendo una amenaza para los demás. Esto se ha extendido al lenguaje cotidiano y bueno, te voy a cantar las 40, como te voy a decir todo de frente. Vamos a, antes de pasar a lo que es el carnaval del noroeste, que todavía vamos a quedarnos un ratito más aquí en el Río de la Plata, en realidad vamos a mezclar acá, ¿no? Porque vamos a leer Niñez en Catamarca, Gustavo Gabriel Levene, un libro así muy interesante para leerle a los niños, a los adolescentes. Y él en uno de sus cuentos, Primer Amor, en donde está, él es un niño de 9 años y está enamorado de una chica de 14, y por supuesto la chica de 14 no le da bolilla, recuerda un día de carnaval, un día en donde, muy tierno, ¿no? Uno se termina enterneciendo con este niño. Vamos a leer este fragmento del capítulo Primer Amor de Niñez en Catamarca. Dice: un día, el destino trajo lo inaudito, por eso es destino. Cuando los días no traen lo que esperamos, se llaman calendario. Era carnaval, y yo, con esa paciencia infantil hecha de suspicacia que inventa y de angustia de que se descubra, había inflado muchas bombitas para jugar con ella. Si habremos jugado con las bombitas, ¿no? Y queda la canilla llena de los, de los picos de la bombita de todos colores, porque la sacás así a lo bruto, exacto. Después, resuelto, me fui a observar su casa. No se cuidan las fronteras ni los polvorines con guardias tan estoicas como la que yo monté frente a su domicilio. Pero Delia no salió en todo el día. Mis bombitas, como cualquier impaciencia, se arrugaban. Y al caer la noche, fatalidad específica de los crepúsculos, alguien trajo la noticia. Delia había ido a casa de unos chicos de la vuelta, que tenían de visita a un primo enormemente grande, cósmicamente grande, un primo de 17 años. Y Delia tenía 14. Yo ignoraba que ella atravesaba por esa etapa crítica que les quita a las mujeres el amor por las muñecas y les trae en cambio la inquietud de un corpiño. ¿Y cómo había de saberlo? Ya bastante tenía con lo mío. Me volví con las bombitas dentro de los bolsillos. Fue el carnaval más triste que recuerdo. Y cuando en días semejantes alguna chiquilla tiene hoy para mí una bomba ansiosamente preparada, la recibo en silencio, sin enfadarme, porque recuerdo aquellas otras que sin provecho preparé para ella. Bueno, una historia catamarqueña. Gustavo Gabriel Levene, Niñez en Catamarca. Vámonos para el noroeste con Leda Valladares, esta comparsa, una canción popular tradicional, y luego Colores del Carnaval, una juntada también de varias coplas tradicionales que hizo Rafael Salazar y que la vamos a escuchar interpretada por un conjunto de los últimos tiempos llamado Luna Jujeña. Que hemos tenido en ensayo. saltar, no te vamos a enterrar. Diablo bailar, diablo saltar, no te vamos a enterrar. Sirvan, sirvan un vinito que la chicha se va a acabar. Pasen, pasen gis de coca y harinita para tirar. Vamos pa' acá, vamos pa' allá, orejita, orejita. Vamos pa' acá, vamos pa' allá, orejita, orejita. Canten, canten las comadres, los compadres se marcharán. Diablo, diablo, no te vayas, que vos no podés descansar. Diablo bailar, diablo saltar, no te vamos a enterrar. Diablo bailar, diablo saltar, no te vamos a enterrar. Ya se viene el carnaval por la quebrada del Toro, lo anuncia la copla popular. Súbito llega, aluvión o tormenta de verano. Viene como un jinete alucinado que va despertando caseríos para que se vuelvan al inicio de la vida, al júbilo, al canto. Memoria del caos y afirmación del esplendor y la lujuria. El carnaval no nace, no sucede, resucita. Y como todo resucitado, se yergue encendido de todas las visiones que han ensombrecido a los hombres durante el año. Lo hace estallar en alegría, en tonadas y en vino. Pa' divertirme cantando, aquí estoy de cuerpo entero. Viene de mano de la música que tiene cierta el ánima de su geografía, pero inasibles sus límites. En su visita alocada no distingue al humano del árbol, del animal ni de la piedra. Tanto se embriaga el zorro como aventa nubes el árbol, tanto gimen las piedras como florece el hombre. Funciona como una fuerza de la naturaleza, trae la multiplicación y el exceso. Busca el desorden, la restitución de una antigua armonía. En carnaval se mezclan, cambian y desaparecen apariencias y jerarquías. El que nada tiene invade todos los ámbitos y el poderoso halla ocasión para liberarse de las trabas que su condición les impone. Nos empuja a todos. Esto dice Miguel Ángel Pérez, Perecito, poeta, nacido en Catamarca pero que hizo toda su acción poética, digamos, en Salta. Del grupo La Carpa, el mismo que Manuel J. Castilla, que falleció este enero, ¿no? Lamentablemente, Miguel Ángel Pérez, Perecito, a propósito del carnaval y del carnaval del noroeste. Vamos a seguir disfrutando de lo que es el carnaval del noroeste, y alguien que ha podido interpretar muy bien situaciones del carnaval, el enamoramiento del carnaval y todo eso, es sin lugar a dudas el Cuchi Leguizamón. De él vamos a escuchar una de las zambas más grandes que se han creado, Zamba del Carnaval. Escuchen bien esta zamba, después les vamos a decir quiénes son los que cantan, si se animan a sacarlo ustedes antes, porque hay ahí, bueno, escúchenlo. La introducción de esta canción es de Miguel Ángel Pérez Perecito, a quien acabamos de leer recién. Y después vamos a escuchar Pegaditas, Esperando el Carnaval, una canción de Bruno Arias y Vicente José López Curia, interpretada por Bruno Arias. Pero primero esta zamba del Carnaval, después le contamos quiénes son los que cantaban ahí. Carnaval aquí en el norte es nombrar a la copla y nombrar a sus cantores, a ese pueblo, el nuestro, que si no canta no se divierte, no bebe, no ama. El mascarón de harina bambolea su fermento de chicha y de parranda. La noche engaña su ternura y manda convidando un obliguo en la pelea. El baile su almidón caracolea sobre el macho carpero que demanda un arisco jergón de luna blanda para el amor que en coplas lo espolea. Quiebra un charango su plateado cielo, los bailarines cavan en el duelo genitales honduras de los valles. la copla encima de los bailarines sigue adorando entre sus duras crines al dios pagano que incendió su talle. Sin parar, denme coquita. y chicha pa' que yo pueda guardar. Preparen la invitación, con choclo, queso y cabra, chanfa y no, no ha de faltar pa' toda la comparsa. Ya viene el desentierro, dele el vinito al diablo. Mandinga quiere tomar pa' que te pueda llevar. Capo que es nuestro operador, Cristian Guzmán. El que sabe, sabe. 4580-0386, 4506-3114. Lo dije muy rápido, ¿no? Bueno, 4580-0386, 4506-3114. Igual, ya nos queda poquito tiempo de programa. Iba a decir algo y me olvidé. Está hablando del carnaval del noroeste. Ah, ya sé que iba a decir, claro. Samba del Carnaval, esa versión que escuchábamos, era una versión en donde estaba Perecito contando justamente lo que significa el carnaval, y la interpretaban Cuchi Leguizamón en el piano y Patricio Jiménez, una de las voces del dúo salteño, en la voz. ¡Qué trío! Momento musical increíble. Y después la segunda parte la escuchábamos interpretada por Pedro Aznar y por Franco Luciani. También una muy buena interpretación. Aznar tiene una muy buena interpretación, además con Ángela Irene de invitada en vivo. Antes de pasar al carnaval correntino, vamos a leer una cosita más de Manuel Castilla. Manuel Castilla le escribió mucho a los mineros, poeta salteño, también del grupo La Carpa, y escribía esto. Ya le colgó gallardetes al socavón el minero, y sobre la roca viva pintó un caballito negro. Por la cancha mina, abajo el carnaval se va yendo, y un farol de papel prende la mina en vez del mechero. Los diablos saltan con largos lagartos entre los cuernos, y en sus monedas de plata como en un agua de sueño se ahoga la austeridad del rey Don Carlos III, mientras el bombo en la tarde sigue cavando agujeros. Ya se olvidó de la mina por carnaval el minero, quemando sus dinamitas lo partió en flores al cielo. La Virgen del Socavón se irá corazón adentro cuando se meta a la mina la mala suerte de un perro. Ya le colgó su alegría al socavón el minero, y cuando mañana vuelva polvo gris, herrumbe y hierro, estarán los gallardetes sobre el caballito muerto. Bueno, el socavón son los pozos, carnaval se llama este poema de Manuel Castilla, el socavón son los pozos obviamente donde están los mineros, los gallardetes, que habla allí. Este gallardete es una bandera pequeña, larga y rematada en punta que sirve como insignia, adorno o señal, eso que clava el minero que decía ahí. Y la cancha mina, otra de las palabras que citaba ahí Manuel J. Castilla, es un sitio cercado en una mina donde se deposita el mineral para escogerlo. También citaba al rey Don Carlos III, porque Carlos III había prohibido los carnavales en el virreinato del Río de la Plata, justamente por todo esto que decíamos, ¿no? Porque era como una liberación, momento de alegría para los esclavos. Vamos al carnaval correntino, himno de Araverá, una comparsa correntina. Vamos a escuchar un fragmento, después leemos algo sobre el carnaval correntino y pasamos algo más del carnaval correntino. Un himno para introducirnos a lo que es el carnaval correntino. Ya se derrama por la avenida entera un río de belleza, de gracia y de color. Es la comparsa, la más carnavalera, la que contagia a todos su ritmo y esplendor. Araverá, Araverá, relámpago que alumbra la noche tropical. Araverá, Araverá, la golosa comparsa de nuestro carnaval. Ya se derrama por la avenida entera un río de belleza, de gracia y de color. Es la comparsa, la más carnavalera, la que contagia a todos su ritmo y esplendor. Araverá, Araverá, el apago que alumbra la noche tropical. Araverá, Araverá, la colosa comparsa de nuestro carnaval. Se derrama por la avenida entera un río de belleza, de gracia y de color. Es la comparsa, la más carnavalera, la que contagia a todos su ritmo y esplendor. Araverá, Araverá, relámpago que alumbra la noche tropical. Araverá, Araverá, la colosal comparsa de nuestro carnaval. Ritmo de comparsa correntina. En Corrientes el carnaval es bastante parecido a lo que es en Gualeguaychú, por lo menos en cuanto a vestimenta, carrozas y todo eso. Félix Coluccio dice en el capítulo de fiestas tradicionales, en una recopilación de folclore argentino, dice: en la ciudad de Corrientes y en algunos pueblos de la provincia del mismo nombre, para enterrar al carnaval quemaban a Judas. Preparaban una muñeca Judas y un muñeco Judos, de 1.5 metros de alto, colocándoles truendos, petardos, buscapiés y una bolsita con monedas. La última noche de carnaval los colgaban del cuello y quemaban. Al estallar los explosivos saltaban por el aire las monedas que los chicos trataban de recoger. Los disfrazados saltaban y bailaban en torno a la hoguera, y cuando se extinguía esta, esparcían por los aires los restos humeantes de las cenizas. Carnaval correntino, y ahora vamos a escuchar a Amboé, alguien que siempre mezcla ahí chamamé con carnaval, de Mariano Mate Maciel, Mariano Maciel, y con la murga sonando. Vamos a escuchar entonces Amboé desde Corrientes. Y con la murga sonando me robaste el corazón. con la comparsa bailando y cantando mi canción. Yo te fui enamorando, siga el baile con amor, y con los negros cantando. Se prepara el carnaval, candombea mi ciudad, conga, parche y tamboril, todo el barrio está feliz. Al cruzarte en mi camión y con la murga sonando, me robaste el corazón, con la comparsa bailando y cantando mi canción. Yo te fui enamorando, sin tal baile con amor, y con los negros cantando. Tiembla el bombo y al sonar, la carroza va a empezar. Luna y magia de tambor, brillo, canto y tradición. Al cruzarte en mi camión y con la murga sonando, me robaste el corazón, con la comparsa bailando y cantando mi canción. Yo te fui enamorando, siga el baile con amor y con los negros cantando. Va latiendo el corazón al compás de mi canción. De Corrientes vengo yo, carnaval de noche al sol. ¡Hey! Al cruzarte en mi camión y con la murga sonando, me robaste el corazón, con la comparsa bailando y cantando mi canción. Yo te fui enamorando, siga el baile con amor y con los negros cantando. Al cruzarte en mi camión y con la murga sonando, me robaste el corazón, con la comparsa bailando y cantando mi canción. Yo te fui enamorando, siga el baile con amor y con los negros cantando. Siga el baile, siga el baile, dice la gente del carnaval correntino. Y para terminar con este programa carnavalero del día de hoy, que espero que lo hayan disfrutado, nos vamos a ir para La Rioja y para Santiago del Estero. El carnaval de La Rioja hablamos muchísimo, el programa anterior dedicado a la chaya, hablamos de los vidaleros, de las coplas, hablamos de los festejos con harina y albahaca, con agua, de lo que significaban, del entierro y de la muerte del Puyay. De Santiago del Estero podemos agregar que, por ejemplo, la muerte o entierro del carnaval ofrece numerosas variantes en el país. En Santiago del Estero está simbolizado por la cacharpaya. En los valles calchaquíes, que los estudió mucho, por ejemplo, Augusto Raúl Cortázar, la ceremonia coincide con lo que hablábamos recién de la quebrada de Humahuaca, y también en Catamarca con lo del Puchay o Puyay, que personifica en la fiesta un muñeco de trapo que se pasea por las calles hasta que se lo sepulta en medio de llantos. Algunas veces, como en Cordovita, departamento de Tino Gasta, se preparan dos, uno para cada sexo. Vamos entonces a irnos con tres canciones, y dejamos las canciones y ya nos vamos. Gracias al Cristian Gaspar Guzmán, en la operación técnica. Bueno, esperamos algún otro viernes tenerte, la verdad un placer, ahí siempre atento. Nos vamos a ir. Muy buena poesía, Don Juan Carnaval, Juan Mamerto Ponferrada y Lía Espinosa, cantada por el dúo La Chirlera, un dúo catamarqueño que ya no está más, dos jóvenes, Diego Marioni y Sosa, si no me equivoco. Don Juan Carnaval, excelente para escuchar, y la interpretación. Después, un popular tradicional cantado por la gente así de los valles, una recopilación de Isabel Arech y Carlos Vega, la vidalita del Puyay, que tiene que ver con lo del carnaval en La Rioja, Catamarca, La Rioja. Y nos vamos con Perfume de Carnaval, también una pintura, una samba muy conocida que Carlos Oscar Carabajal, Peteco Carabajal, pinta en esta bella samba y el romance de aquel miércoles de cenizas, donde se fue dejando su sombra, ¿no? Creo que dice la canción. Interpretada por Peteco Carabajal y este gran grande que fue Jacinto Piedra en ese dúo de los 80 que se llamó Santiagueño. Con esto nos vamos, carnaval en Catamarca, en La Rioja y Santiago del Estero. Hasta el viernes que viene, lunes 21 horas, repetición por FM La Barca, igual en encuentroconlasraices.blogspot.com.ar. Vamos a estar subiendo el programa. Y en ese orquestado tiempo nace Don Juan Carnaval. Coquena estira su bombo y ya está y limpia su charango. Almidonando a bajeras la niña no duerme siesta. Lucen en cebado tiento las suyutas de los changos. El reinado del Puyay cobra sus horas al tiempo. Se inquieta la sangre arisca y la promesa se hace cita. La albahaca nos llena el lomo de perfumados azotes. La vida le estira sones que mi ansiedad precipitan. Y canta la rubia loca sin dormirle al carnaval. El chango y la moza linda conjugan el verbo amar. Chaya, ay, chaya mía, el sol ha vuelto a empezar. La luna pondrá su plata y la fiesta se salvará. Por esta calle a lo largo, Don Juan Carnaval, Don Juan Carnaval, lleva en el viento una flor de luna y de sal, de luna y de sal. Dime, mi vida, y que sí. Interrumpimos un poquito la despedida musical de este programa porque tenemos desde la isla, a propósito de la isla, quiero saludar a la gente del Boletín Isleño, que no los conozco personalmente, pero que cada número es mejor. El número 10 es genial, lo vamos a estar compartiendo en el grupo de Facebook. Pero decíamos que desde la isla tenemos al director de esta radio, maestro de islas además de mucho tiempo, y conductor durante muchos años de Soltando Marras, queridísimo Luis Levicas. ¿Cómo estás, Pablito? Bien, te escucho Luis. Muy débil, con un teléfono bastante elemental aquí. No tenemos señal de celular en el Paraná Miní por el momento, pero disfrutábamos recién a través de la repetidora que ya está en funcionamiento. Qué importante. Gracias a la colaboración de Miguel, que ha conectado unos cablecitos. FM La Barca se escucha fuerte y claro aquí en las islas. Muy contento por ello, quería transmitirte eso. Recién, mientras trabajábamos, escuchamos el fragmentito final de tu programa. Y felices, por esta vuelta a la comunicación con la comunidad isleña. Queríamos hacerlo público, así que muchas gracias. Una alegría, de llegar a las islas. Bueno, fuerte y claro, La Barca entonces se escucha en la segunda y en la tercera sección de islas. Espectacular. En las Islas San Fernandinas. Seguimos. A través de la repetidora que se encuentra aquí en Paraná Miní y Canal 4, en el Hospital René Favaloro. Estamos aquí gracias a Claudia, gracias a Gabriel, de la Municipalidad de San Fernando, que nos trasladaron gentilmente y estamos por compartir una comida ahora con los amigos, trabajadores del hospital, a quien desde ya agradecemos toda la colaboración. Muy bien, qué alegría. Fuerte abrazo, Luis. Muchas gracias. Nosotros seguimos con lo que quedaba de Don Juan Carnaval, con la Vidalita del Puyay y Perfume de Carnaval.

dentro del alma.